se la goza, mostrando la colita, las pibitas lo gozan. ¡Qué colita sabrosa! La tienen que menear. Mira, culito que veo, culito que quiero. Mira, mira, culito que veo, culito que quiero. Que quiero, mira, mira, culito que veo, culito que quiero.